Jose. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. De la tarde con 12 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. Hoy no nos acompaña el lobito. Hoy no nos acompaña. Por si alguien está con el pendiente. Nos pidió el día libre, ¿no? Bueno, pidió más sí, bien el día libre. ¿Qué andará haciendo hoy el lobito? Supongo que jugando. ¿A dónde estarán los niños? ¿Y qué cuentas? Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que se titula el orgullo. ¿Te consideras tú una persona orgullosa? No, no realmente. ¿No? ¿Conoces a personas orgullosas? Pues me imagino, ¿no? O sea que de qué ha de haber. Pero bueno, en el mundo entero hay muchas personas que se sienten superiores a los demás y pues son los que generalmente tienen un orgullo sobre... pesado, ¿no? O sea, como sobrepoblado, iba a decir, pero ¿poblado de qué? De más que, orgullo. Que sí, o sea, como que tienen esta idea de que todo lo que han hecho, lo han hecho por sí mismos y nadie los puso ahí, nadie los ayudó, nadie les dio de comer, o sea, casi llegaron y en cuanto salieron del cuarto del parto ya se podían ir a ganar millones de dólares. Sí, hay personas que sí, o sea, nacen con más oportunidades que otras y lo saben y lo agradecen. Y hay otros que definitivamente nacen así y de todas formas, pues, creen ser merecedores, ¿no? De todo lo que han tenido por su propio esfuerzo. Sí, ese propio esfuerzo es el que yo digo, es muy curioso cómo la gente, cuando nos va bien, pensamos que es porque algo hicimos correctamente. Cuando nos va muy mal, es mala suerte. O sea, y eso se infla más cuando la gente alrededor de ti, todos te alaban y todos piensan que eres lo más grandioso que ha estado en la tierra, ¿no? O sea, ajá. Parece que fueras la última Coca-Cola y ellos te están pidiendo más. Como en el programa de Catfish Colombia. Andale. ¿Te acuerdas? Sí. De que se cree la última Coca-Cola al desierto y no llega ni a Choripán, ¿no? Sí, algo así. O sea, las frases pues no son muy buenas, pero... Las frases célebres de ese programa. Pero bueno, sí, realmente estamos viendo que generalmente el orgullo es el sentirse superior en alguna forma, se sienten perfectos o superiores, y en el fondo realmente es que existe un resentimiento, una herida de inferioridad. ¿Qué te parece eso? Pues yo creo que sí ha estado comprobado, ¿no? Por los especialistas, por los psicólogos, muchas cosas de lo que uno carga es porque algo les pasó y pues traen algunos acontecimientos guardados que les llaman traumas, y entonces después también la gente pues se vuelve orgullosa, ¿no? Por alguna experiencia que tal vez los marcó, no necesariamente tiene que ser algo trágico, pero sí algo que tal vez les incomodó o les afectó desde pequeño, ¿no? Hoy en día hay tantas terapias que funcionan al parecer, que les ayudan a resolver todos esos conflictos que les llaman existenciales, ¿no? Les hacen hipnoterapia, les sacan los registros akáshicos, no sé cuántas cosas he escuchado, pero que al parecer les ayuda a la gente. ¿Y todo para qué? Para que la persona piense que realmente así es. Cuando realmente el alma es lo que representa su esencia, ¿no? Uh-huh. Esto del orgullo no viene más que de la, bueno, de la inferioridad del ego. El ego se siente en peligro y necesita de alguna forma escarbar hacia arriba, a donde se sienta un poco más seguro. Generalmente es cuando hay gente muy orgullosa, generalmente es porque no nada más son orgullosos de que se sienten bien consigo mismos, sino que porque le pasan encima a los demás, ¿no? O sea, les enseñan lo peor de ellos a la gente que ellos sienten que está por debajo. Sí. Es que hay como que de orgullo a orgullo, ¿no? Hay personas que nada más no aceptan sus errores y se vuelven orgullosos. Hay gente que no aceptan ayuda por orgullo. Hay gente que tiene el orgullo muy alto por experiencias que vivieron. Y podemos caracterizarlos o meterlos todos en lo que es el orgullo, ¿no? Pero el ego. Pero no nos damos cuenta que realmente el orgullo viene de nuestro ego. Sí, es un juguetito muy valioso que tiene nada más el ego, ¿no? El ego hace que tú sientas que necesitas tener este juguetito. Y si no lo tienes es porque no te respetan. Entonces tienes que hacerte respetar. ¿Me entiendes? O sea, todo comienza por el niño que su papá no lo quería, o que básicamente necesitaba hacer algo el niño extraordinariamente bien. Uh-huh. Para que el papá le dijera, oye, qué padre, te amo. O sea, estoy contigo. Sí, no sé cuál sea la palabra exacta que buscaban de sus padres. Generalmente es ambos, pero cuando no los reciben y cuando tienen las expectativas muy altas los papás, generalmente los niños son gente frustrada y que necesita hacer pedazos a otra gente para sentirse bien. Para cumplir con los estándares de los padres o de alguien más, ¿no? Exacto. Y bueno, cuando no es así, pues generalmente nada más es el típico, bueno, persona que tal vez no ha logrado un gran estatus en la vida, pero que el poco estatus que tiene lo usa para darle al que esté abajito de ellos, ¿no? O sea, si es en la oficina, a la secretaria o a la persona de la entrada o a la persona que te estaciona el auto, lo que sea. Vas bajando de escalones y cada vez hay menos gente que puedas tratar así, ¿no? Y generalmente, pues, la gente que está abajo o que nos sentimos más en normalidad con gente normal, creo que no tratas de humillar a nadie porque sabes que en cualquier momento podrías estar en sus zapatos. Así es. Por eso dicen que la vida es una ruleta, ¿no? Sí. Y entonces, cuando tienes presente eso, pues, como tú dices, utilizas mucho la empatía. Que hoy en día yo creo que mucha gente está buscando practicar más la empatía, ayudar a tu prójimo, o sea, verte en la otra persona. Cosas que antes no se veía porque no estaba en esto de las redes sociales, pero de que había gente había. Pero ahora ya si uno no realmente no quiere estar en ese camino, es porque realmente no quiere. Pues sí. ¿No? Y bueno, podemos hablar mucho de este tema, pero bueno, del ego y de lo que es humillar a otros. Pero realmente vamos a hablar un poco más en profundidad sobre lo que pasa cuando tiene uno el orgullo demasiado inflado. Y hay una vertiente positiva del orgullo que realmente es cuando uno limita su personalidad, ¿no? O sea, realmente le pone como que límites a lo que te piensas de ti mismo, ¿no? O sea, sabes que eres excelente en esto y tal vez lo eres, pero no exageras para sentir que eres superior a alguien más. Simplemente sabes que eres bueno y no es necesario que humilles a nadie más. Ahí está Messi, ¿no? Messi nunca lo he visto humillar a un jugador. Aparte de jugar bien, o sea, realmente si te sientes humillado porque te hace una jugada, pues ni modo, ¿no? Pero y ha habido gente u otros jugadores, ¿no?, que lo han insultado cuando está jugando, o vete a saber qué le dicen para que se ponga bastante violento, pero lo máximo que llegas a ver es verlo enojado y tal vez sí medio tratar de defenderse de un empujón o algo. Pero no como otros que sí les meten el trancazo porque los hacen enojar, ¿no? Sí, no, y ahí está la actitud de, por ejemplo, otros jugadores, sin decir nombres, que se exaltan a sí mismos. O sea, casi es, se les saltan las venas para que la gente, véanme qué tan grandioso soy, ¿no? Y bueno, pero eso en el deporte, ¿no? También en la música, o sea, los cantantes, o sea, pero no solamente los famosos. O sea, mucha gente. Hoy en día ya porque son influencers, la gente pues ya es famosa. Ya es famosa y entonces viven su vida con fama. Y ganan dinero a montones sin hacer tantas cosas, ¿no? Yo siento que ese dinero que entra tan fácil se va igual de fácil. Bueno, no, si no sé, lo sabes administrarse. Será mi forma de verlo, pero realmente el día que realmente estés forzado de realizar ese dinero y que estés acostumbrado a ese nivel de vida, no vas a saber cómo hacerle. O sea, ahorita mucha gente que vive el flow, o sea, básicamente hace porque el espíritu los está proveyendo con este, no sé, arte o creatividad de hacer cosas que nadie más hace. Uh-huh. Pero llega un momento en que como que están buscando demasiado pues seguir como que un ritmo de vida que no lleva a ningún lado excepto a gastar demasiado dinero y a perder lo poco que habías ganado. Se te olvida que puede irse así, ¿no? Fácil como llegó, que así fácil también se puede ir, ¿no? Bueno, imagínate la gente que perdió el dinero con los bitcoins. Sí, o los bancos. Las criptomonedas, o lo que está sucediendo ahorita con los bancos. Sí, o sea, hay varios bancos, o dos o tres bancos que están tronando. Uh-huh. Y muchos, la gente que ya sacó el dinero, mucho, pues sí, de mucho poder, de mucho peso en ciertas regiones del país. Por ejemplo, en San Francisco. Uh-huh. Tronó uno bastante grande. Vamos a mencionarlo más, pero realmente la gente siente el pánico, ¿no? Cuando ven que ya no está el dinero. Bueno, tú sabes, ahorita que estás diciendo eso, me queda una duda. Como el nombre del banco se llama igual que el lugar de tecnología, uh-huh, ¿tiene que ver con ellos? No, o sea, el lugar, el valle de tecnología del que hablas, son todas las compañías. Okay. No tiene nada que ver un pincho. Bueno, o pues sea, así se llama igual. El banco escogió ese nombre obviamente porque quiere dar préstamos a la gente que vive ahí y que se siente con un estatus al decir, ay, mi dinero viene de este banco porque probablemente hice un startup o tengo una app o me dieron dinero para comenzar un venture, ¿no? Uh-huh. Pero pues igual así como va, así se fue. Sí, es gacho, o sea. Si no, pues vayan al programa Silicon Valley, pues ahí está exactamente lo que pasa con gente que piensa que tiene una app y de repente nada, ¿no? Sí. Bueno, hay una frase de Sopo que dice: nuestro carácter nos hace meternos en problemas, pero es nuestro orgullo el que nos mantiene en ellos. Wow, imagínate de cuántos problemas nos hubiéramos librado si dejáramos a un lado el orgullo, ¿no? Sí, es buena frase, o sea, sobre todo porque te das cuenta de que, pues, uno es tu carácter, o sea, si tu carácter te mete en problemas, mejor bájale a tu carácter. Pero si tu orgullo te mantiene ahí, es tú. Imagínate, pero, o sea, se me vinieron tantas así, pam, pam, pam, pam, no mías. Qué ventanitas. Así, pam, ándale, pam, pam, así como el pop-up de las computadoras, ¿no? Pero así, o sea, de que, oye, ¿cuántos problemas se habrían solucionado? No el mío, pero, o sea, por el orgullo, ¿no? O sea, de decir, por ejemplo, los divorcios, ¿cuántas personas orgullosas que, o sea, aman a la pareja y deciden divorciarse, pero por el orgullo, ya porque tomaron la decisión, pero realmente no quieren? Sí, imagínate, o sea. U otra cosa, o sea, de decir, no voy a vender mi casa por orgullo y voy a quebrar, en lugar de venderla y solucionar sus problemas, ¿no? Y solucionar sus problemas tal vez financieros, ¿no? Pero sí, por orgullo, pues imagínate, o sea, pues los que ya llegan a suicidarse, ¿no? Cuando las cosas se ven muy difíciles, pues también es parte de ese orgullo. Aunque bueno, eso también tiene que ver con la depresión y no voy a abundar en el tema. Pero sí, es bueno que tengamos una conciencia balanceada sobre lo que realmente somos, ¿no? Somos esencia y somos, esa esencia es el alma. Y no necesitas de solucionar los problemas en la mente, porque generalmente los problemas son creados por la mente, ¿no? Entonces, para resolverlos, pues te tienes que salir de ese hoyo. Exacto. Y ese hoyo a veces tiene el nombre orgullo. Y uno no se da cuenta y le pone de que tiene nombre y apellido. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Es una voz. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun, I'm in heaven with eyes. Got you down to reggaeton with you. Intoxicated, it's the love I've been waiting. For me and you, it's all meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should leave it with me. I got something good for you. Come on, let me show you. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. So alive, then you have me so good. photos, you're my piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance to reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance, I feel so alive. And you hurt me so good, think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely. I never met somebody who could love me like you love me. And you're so solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la tarde con 32 minutos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre el orgullo. Sí, y qué tema. Qué temazo, qué temazo. Ahora que no nos acompaña el lobo, como para hacerlo más ameno. Sí, para que viera más el pégale a la pared. El contrapunto. Y bueno, realmente, pues, ¿cómo son las personas orgullosas? Venus, tú que tienes mucho roce con gente así. ¿Tengo roce? Sí. Pues es gente poderosa, gente de la high society. Hasta me quedé en mis sueños, ¿o qué? Del jet set. Cuéntanos, ¿cómo es Justin Bieber? A ver, ¿cómo eres tú, Foxy? ¿Ah? Esto es mi jet set. ¿Cómo es Justin Bieber o no sé, cualquiera de tus amigos del jet set? Ni idea, ni lo sigo, no sé. Ah, pero bueno, como tú decías antes, o sea, una persona orgullosa tiene un exceso de confianza en ella misma, ¿no? Todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que piensa, o sea, es perfecto. Yo incluiría, ¿no? Que alguna característica de una persona orgullosa es que siempre tiene la razón o piensa que tiene la razón. Su opinión es la que realmente importa y no la de los demás. Quieren ser el centro de atención realmente. Siempre, o sea, no importa que sea la boda de alguien más, ¿no? Sí, ¿no? No importa la ocasión, pues necesitan atención. Sí, qué flojera, ¿no? Pero bueno, hablemos de cuando son las fiestas de alguien y que de alguien no para de hablar, ¿no? Sí. O sea, es cañón, porque hasta parece que la fiesta fuera de esa persona, ¿no? Sí, eso es porque el centro de atención, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero bueno, el orgullo, en alguna de las características de las personas es porque lo utilizan como un mecanismo de defensa, ¿no? Nosotros no sabemos, pero obviamente hay inseguridad detrás de la persona, ¿no? Todos conocemos a la chica o al chico que de repente está, ah, sí, yo todas las puedo, ¿sabes? Soy el que pone el ambiente, soy el que todos quieren que esté. Nada más es de su opinión, ¿no? Porque tal vez otra gente dice, oh, ya llegó, ¿no? Otra vez, y tenerle que sonreír, ah, sí, sí, qué divertido, ahorita vengo, ¿no? O sea, creo que lo utilizan por esta inseguridad que tienen, ¿no? O sea, lo ponen como una coraza, un escudo que les sirve para ponerse esa máscara, ¿no? Para esconder la inferioridad o la inseguridad, ¿no? Es gacho, ¿no? Pero si se nos vienen a la mente algunas personas, o sea, como que empiezas a sentir empatía, ¿no? Porque dices, ah, es por eso, ¿no? Y a veces cuando conoces la historia que está detrás de estas personas, pues ya te hace sentido. Obviamente no te van a contar la historia, pero si por azares del destino, lo dije bien, te enteras, te das cuenta del por qué las personas actúan como actúan, ¿no? Exactamente. Entonces, es una arma, muy mala arma, ¿no? Que uno utiliza como defensa en el orgullo, pues para utilizar como esa máscara. De hecho, dice que Carl Jung lo expresaba diciendo que a través del orgullo nosotros nos engañamos a nosotros mismos, haciendo referencia al papel del autoengaño como medio de protección contra el miedo a reconocer nuestros errores y también pues las consecuencias que conlleva, ¿no? Fíjate. O sea, hay una frase famosa que dijo Dante Alighieri, el escritor, que dice: si no se modera tu orgullo, él será tu mayor castigo. O sea que tu karma. ¡Sas! Tu karma, en otras palabras, ¿no? Sí, y a veces uno piensa, ¿por qué? O sea, ¿por qué me topo con este tipo de personas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? A ver, hay que analizar un poquito cómo estamos reaccionando ante la vida, ante las situaciones y ante las personas, ¿no? Uh-huh. Para darnos cuenta que probablemente es nuestro orgullo que no lo hemos moderado, ¿no? Y bueno, otra característica de una persona que tiene el orgullo, o sea, presente, es que es hipersensible, o sea, todo le molesta, todo le ofende. Uy, lo tienes que agarrar con pincitas porque, oye, no me digas esto porque entonces ya me siento mal, me tengo que defender, ¿por qué me dices esto? O sea, no aceptan las críticas, ¿verdad? No siempre las críticas son para que nos ofendan. A veces son para que pongamos atención, ¿no? Es decir, oye, ya, tranquilo, tranquila, bájale tantito, ¿no? Entonces, bájale dos rayitas. No, imagínate, sí, o sea, una persona orgullosa dice que, de hecho, no se recomienda que le hables de tus logros, que no comentes tus preocupaciones, tus metas, tus objetivos que estás a punto de conseguir, porque una persona orgullosa va a reinterpretar cualquier acto que tú le estés diciendo y lo va a tomar como un ataque directo a su ego. O sea, toda cualidad que te defina la va a ver como una amenaza contra su persona. O sea que, como tú dices, es el ego totalmente presente, ¿no? Y pues te empieza a ver como rival. Esto se da mucho en el trabajo, ¿no? Cuando el ego está muy alto, cuando te sientes ofendido, ofendida, ¿por qué? Porque, mi compañero, mi compañera, ¿no? Me está haciendo sentir mal porque hizo esto bien o porque yo lo hice bien y entonces, me menosprecia mi trabajo, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí está la hipersensibilidad, todo le molesta. A mí me ha pasado, bueno, me pasa que yo de repente, no actual, pero que sí me he topado con personas así, que de repente pues en la plática uno está sincerándose, ¿no? Y de repente escuchas que las cosas que tú le dijiste las está diciendo en otras partes y las está diciendo a veces como si fueran parte de ella, ¿no? O de él, ¿no? De su vida. Y entonces es ahí cuando dices tú, okay, aquí se cortó una conexión y no más información a ese tipo de personas. Bueno, a mí me ha funcionado, yo no lo tomo personal, no me enojo, pero es una forma de aprender, ¿no? Decir, aquí no se cuenta nada. Puede ser, ¿no? O sea, si eres hipersensible, pues obviamente. No, ellos son hipersensibles cuando les cuentas algo y de repente, yo también ya voy a tomar las clases mañana, o sea, cosas que no iban a hacer. Eso es lo contrario. O sea, parece que estás haciendo un caso. O sea, que todo le molesta, todo le ofende. Si tú haces un logro, la otra persona siente hipersensible a su ego. O sea, siente que estás atacándolo. Porque no está, o sea. Sí, según el artículo, ¿no? Si les molesta, pues sí. Obviamente no te lo van a decir. Como dicen, si te molesta el brillo de alguien, pues ponte lentes. otra característica de una persona que tiene el orgullo presente, pues es la necesidad de control, de una gran necesidad de control. Y realmente, pues esa persona exagera como que la veneración absoluta de el control sobre las situaciones. Y por sí, por ejemplo, en las familias, a nivel familiar, ahí se da mucho, antes se daba más, ¿no? Por ejemplo, los abuelos, las abuelas, ¿no? Que se hacía lo que los abuelos querían, ¿no? Bueno, en mi caso no. En mi caso no, pero sí. O sea, sí, por las novelas, por las películas de antes, ¿no? Que si el abuelo decía, no te cases con este. Abolengo, ¿no? Sí. Yo creo que hasta la fecha hay ahorita, ¿no? Sobrenombre en el apellido, ajá, pues así como que lo respetaban o lo trataban de hacer respetar, ¿no? Sí, sí. Pues también cuando hay dinero, o sea, si la gente piensa que equivalen las dos cosas. ¿Sabes, ¿no?, qué pienso yo? Algo parecido a la realeza. Sí, igual. Pienso que hay mucho orgullo ahí, como que todo te controlan, o sea, tienes que seguir mucho su orgullo linaje. Y no hacen nada, sin embargo. O sea, no hacen, es un papel, pues, que representan así como actores, uh-huh, actrices. Pero pues sienten que porque son parte de una familia ya se ganaron algo extra. Sí, bueno, esa es nuestra humilde opinión. Sí, bueno, obviamente hay casos que no son todos iguales, obviamente, uh-huh, ¿no? Y no estoy diciendo que todas las familias reales sean iguales, no. Hay unas que son más pesadas que otras. No estamos generalizando, pero por lo que vemos, ¿no? Que todos tienen que seguir ese linaje, que tienen que decir, te tienes que casar con una persona que es de la realeza, no puedes elegir, te tienes que vestir de tal manera, no te tienes que dormir a tal hora, tienes que comer de cierta manera. ¿Te acuerdas que estábamos viendo una serie? Uh-huh. Y dices tú, qué flojera, ¿no? Qué flojera. O sea, que si te gusta el despapalle, que la música, que cantaje, que reírte así, nada de esto puedes hacer. Nada. Si te gusta el reggaetón, ya valiste. ¿No? Imagínate, a ti que te gusta estar cantando con los audífonos. Imagínate. Ya te hubieran expulsado de la casa de la realeza. Sí, más si enseñas esos videos que me tomas. ¿Cantando? Pues sí, claro que sí, ¿no? Y bueno, otra característica del orgullo es que, como decíamos, ¿no? Cuando una persona es muy orgullosa, no suele pedir ayuda ni perdón. La persona orgullosa se cree perfecta, se cree superior, por lo que creerá que puede con todo y que todo lo hace bien a su manera, ¿no? Y a veces hasta esa misma persona se dice, es que yo hago bien todo. El otro día escuché un video de una cantante bien jovencita mexicana que ahorita están teniendo así como mucha polémica y dice, es que yo hago todo bien. Y dije, ego. Pero a veces uno mismo no se está dando cuenta, no se está escuchando lo que está diciendo, ¿no? A veces decimos cada cosa que te nace así, tal vez no lo dijiste con esa intención, sin embargo, pues sale como decir, aquí estoy, ego, ¿no? Escúchenme. Y bueno, pues no piden ayuda ni piden perdón. Entonces, si algo te ofende o alguien te ofende y es una persona orgullosa, o sea, no esperes. No esperes que cambie, no esperes que te pida perdón. Probablemente lo haga, probablemente no. Lo más probablemente es que no. Entonces, no te lo tomes tan personal, ¿no? Exactamente. Y pues, generalmente la gente que tiene mucho orgullo tiene una alta autoestima. Lo que quiere decir es que exageran el contexto en el que existen, ¿no? O sea, piensan que tienen unas cualidades muy, muy objetivamente buenas al respecto de sí mismos, o que simplemente hacen las cosas muy bien, no sé, parece ser que inflan esa opinión de sí mismos, sobre todo. Uh-huh. Sí. También no se sienten amenazados por los demás, aunque sean muy competitivos, en el fondo, pues no se siente amenazada por el éxito de las otras personas. Confían en sus capacidades, en sus destrezas, y ellos piensan que, bueno, si ahorita no gano, sé que después voy a ganar, ¿no? Porque el éxito está de mi lado. Sí, o sea, hay gente que realmente son bien aventadas para lo que sea, ¿no? Uh-huh. Cuando hay suerte y la suerte te acompaña y haces cosas donde multiplicas el dinero que tenías, pues obviamente sientes ese orgullo inflarse, pero pues se te olvida que hay también vacas flacas, ¿no? O sea, que hay lugares y momentos en el que la economía de uno sufre. Sí, lo más gacho, fíjate, es que cuando la economía de uno sufre y la otra del orgulloso está bien, o sea, lo hacen como más, más competitivo, para subir más el orgullo, para subir más el ego, así que, pues mira, ahora me voy de viaje, ahora voy a comprarme este auto, ahora me voy acá, Entonces, en lugar de sentirte mal por lo que te están diciendo, nomás sientes así como que mejor no quiero estar en este ambiente, ¿no? Con estas personas, ¿o no? Sí, me parece que sí. Eso es todo. Y bueno, también, ¿ya dijiste este? No, bueno, vamos a hablar un poquito, como que vamos demasiado rápido, pero sí, o sea, ya habíamos dicho que no tienen temor a expresar sus ideas, eso fue lo que dijiste tú, y la última de estas situaciones, cuando tienen orgullo, es que gozan de la aprobación de los demás. ¿Por qué? Porque generalmente va la fama y el dinero acompañándolos, ¿no? Sí. O sea, generalmente se inflan por algo, pero también se hacen de un círculo de personas que los alaban, o sea, que los tienen consentidos. Sí, sí, sí. Y eso pues hace que su orgullo se haga más grande. Pero bueno, vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos para hablar de qué es lo que puedes hacer para cuidar de que no se te infle tanto el orgullo. Ah, ok, me parece bien. Okay. Ahora se la pausa, están escuchando su programa Venus versus Marte. Que todo será mi dignidad. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 7:53 y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y regresamos para el último segmento de este programa. Y estamos hablando de un temita muy particular y muy conocido para algunos de nosotros, que es el orgullo. ¿Tú te consideras orgulloso, Marta? Pues yo pienso que como cualquier sagitariano. ¿Sí? Sí. Del 1 al 10, para no ponerle del 1 al 100, porque el 1 al 100 ya se escucha como muchos ceros. Sí, o sea... ¿De vez en cuando? Me imagino que mi forma de ser, sí, se presta mucho a que se me infle un poco el orgullo cuando me salen las cosas bien, digamos. Bueno, yo creo que ahí no es tanto el orgullo, creo que es la satisfacción, ¿no? El orgullo ya es cuando empiezas a decir, ah, me salió bien, y a ti no. Y eso que ahí se o sea, aunque nunca no lo sido, digas... Nunca he sido de esos. ¿No, qué? Nunca he tenido la necesidad de hacer menos a nadie con lo que yo hago. Ah. Aunque a veces parezca que sí. No, yo sé de algo que sí. ¿Cómo que? Cuando jugamos ajedrez y me ganas y dices, ¡ya soy el campeón mundial! Ah, pero y ya eso no es, quieres jugar. Eso es broma. Obviamente no soy el campeón mundial. Pues no. Entonces, pero obviamente es broma. Es broma. Pero sí, generalmente en ese tipo de juegos, por eso no juego. Sí, yo lo sé. Por eso ya no juego ajedrez, por eso ya no juego, no sé, ping pong, no juego el fútbol de mesa, porque pues me ponía como que demasiado metido en un juego que al final de cuentas lo único que estás demostrando es una parte fea de ti, pero no ganas la inseguridad, nada. ¿No? Sí, a mí me pasa también, ahorita que lo estaba diciendo el ajedrez, yo juego y me meto en competencias últimamente, ¿no? Y precisamente hoy dije, o sea, he estado ganando casi todos los juegos y con rankings bastante altos de otra gente. Y yo decía, ¿qué está pasando? O yo estoy jugando muy bien, o ellos están jugando mal, ¿no? Porque no puede ser que esté ganando tanto y tan fácilmente. Pero es que es jueves. No, no días atrás, no, ahorita no. Y hoy... todos perdiendo, así, todos mis juegos perdiendo, y yo, ¿qué pasa? Y da coraje, da coraje porque dices tú, bueno, voy a jugar otro para emparejarme, y zas, lo pierde, voy a jugar otro para emparejarme, y zas, que pierde, ¿no? Entonces ahí como que sí se duele el orgullo. Bueno, y a eso vamos con el tema. Uh-huh. Estamos diciendo antes del break que te íbamos a enseñar formas de protegerte de que se te sobreinfle o se te rebase el orgullo, ¿no? De lo que debería de ser una dimensión normal. Y bueno, una de las cosas que podemos hacer para esto es ponerle fronteras al orgullo. Así como lo escuchas, así como si le estuvieras poniendo a un niño sus límites y sus reglas. Uh-huh. Así al orgullo le tienes que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí vamos a... a tener este margen de que sí, todavía te sientes muy, muy bien acerca de ti. Uh-huh. Y ahí ya, ahí donde ya roza con la libertad de otra gente, es cuando dices, bueno, hay que ver por qué. ¿Por qué de repente nos imaginamos, no? Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, realmente, pues la gente que no sabe mantener estos límites saludables es la gente que piensa, bueno, si yo hago otra cosa, si hago algo que me genera un no sé, renumeramiento bastante grande. Bueno, no es. ¿Cuál es la palabra? ¿Remuneración? O sea, remuneración. Pues obviamente se sienten como que más grandes, más confiables en la situación en la que están viviendo y pueden hacer cosas que generalmente sienten que la otra gente no se puede dar el lujo. Sí, por ejemplo, hoy en día, no sé si es como la moda, pero los que son influencers, por ejemplo en las redes sociales, parece que hubo epidemia de cirugías, de liposucción, que la papada, que la nariz, que la pompa, que los brazos, que las piernas, y entonces después de que se hacen todos esos cambios físicos, la persona también cambia bastante su forma de ser, o sea, su actitud. Y se va viendo, ¿no? Cómo se va manifestando el ego. Entonces, digo yo, está cañón, ¿no? Porque hay personas que se lo hacen porque tal vez es necesario. Tal vez, ¿no? O sea, no sé qué tan necesario sea una cirugía estética. A veces yo creo que sí es requerible, tal vez cuando tiene que ver algo con la nariz y no puedes respirar, ¿verdad? O cosas así. Pero que te cambie ya tu personalidad, pero que se vea el ego elevado, ya creo que ahí ya está exagerando, ¿no? Está cambiando parte de tu esencia, que no debería de ser, ¿no? Sí, es por eso que decimos que hay que dejar cierto margen. Ya cuando estás teniendo más de una o dos cirugías. Deja tú, se hacen de 7 cirugías en una sola. Por eso, el que ya se está haciendo más de 2 cirugías cuando no son requeridas, ya no se está haciendo toquecitos, sino que ya está tratando de cambiar su forma de verse y cómo reacciona la gente al verlos. Obviamente tendrán sus propios motivos. Obviamente vamos a... Ganan dinero de esa manera. Hay gente que gana así dinero, hay otra gente que lo hace nada más para sentirse bien. Pero realmente, si no pones un límite, pues vas a llegar a las 7, 8 y más. Vas a sentirte vacío todavía. Y se lo vuelven a repetir, ¿no? Y bueno, nos dice Carmen, nos mandó un mensaje, que el orgullo hace que se sientan bien con los logros materiales, porque pueden mostrar con cosas tangibles su orgullo. Y muy cierto, ¿no? Muchas gracias, Carmen, amiga, por mandar el mensaje. Pues sí. Puede ser que las cirugías también, pues es una forma de decir, mira, ahora lo que tengo, ¿no? Pues sí, ¿no será que Carmen también quiere mostrarnos? Carmen, nos estás mandando un mensaje que no nos hemos dado cuenta. No, lo mandó desde antes de que habláramos ahorita de la cirugía. Estoy hablando realmente de, o sea, cosas que puedas comprar con dinero. Uh-huh. Pero bueno. Realmente la gente que tiene estos logros financieros o de cualquier otro tipo, ¿no? O sea, pueden ser hasta familiares, pueden ser religiosos, pueden ser cualquier tipo de representación en la tierra de algo que es admirable, ¿no? Uh-huh. O sea, puede ser belleza, puede ser fortaleza, pueden ser muchas cosas que uno demuestra y se sienta muy bien por eso, o sea, tienen el orgullo. Uh-huh. De que son así o asá. Hay gente que también es muy chistosa, que también ese es su orgullo, ¿no? Su orgullo es, oye, yo hago reír y soy el más chingón, ¿no? Uh-huh. Aunque la mayoría de la gente que es así, no se les ve tanto el orgullo, porque son personas que tratan de que las otras personas estén felices, estén riendo, ¿no? Sí, exactamente, como que son... como que manejan más el orgullo. Sí, como que para ser parte de la comedia también se dan a sí mismos, ¿no? Sí, como que se tienen que criticar, si no, ¿cómo? Sí, o sea, se ríen de sí mismos. ¿Tú te ríes a ti mismo? Pues sí, cuando me doy cuenta de las cosas tan ridículas por las cuales se me... ¿Qué fue lo que te dije la otra vez? Se me voló un fusible. Pues esas cosas que realmente a veces pasan. A veces pasan y no son tan importantes. Eso es lo que no debería de ser importante. Pero pues así sucede. Ok. Bueno, reírse de uno mismo es bueno. Es bueno. Sí. De hecho, si uno no se ríe de sí mismo, uy, entonces no tiene mucha tolerancia con los demás, ¿no? Sí, realmente hay gente que tiene... un complejo de que todo lo que hacen o todo lo que logran lo tienen que mencionar, así como es el autobombo, ¿no? O sea, se van dando a su propio tambor, siempre van representando, o sea, mírenme, estoy haciendo esto. O hay también la gente que es tan orgullosa que siempre te van a decir, primero yo, segundo yo y último yo. El yo-yo. Sí, o sea, el realmente la gente que no tiene ningún problema de que los vean como orgullosos o egocéntricos, uh-huh. Que piensan que está bien. ¿Por qué? Porque la sociedad de ahora te dice que está bien. Sí. Pero pues sí, deberían de sentir un poco de vergüenza. Y no para darles para abajo en su autoestima, sino para que sientan realmente... viéndose a sí mismos, si esta es la representación de su alma, ¿sí? O sea, si esto que están demostrando es su alma, y generalmente no lo es, ¿no? Uh-huh. O sea, sonaste como un maestro regañón. Debería de dar vergüenza. Sí. Pero es cierto, ¿no? O sea, si alguien nos preguntara, oye, tú sabes que tu alma es pura, es perfecta, es impecable. Entonces, te estás reflejando a través de tu alma o te estás reflejando a través de tu ego. Entonces, ahí es cuando, tal vez ahorita acabas de contar un chisme, tal vez ahorita acabas de decir algo de lo que te arrepientes, tal vez no hiciste algo y sabes que lo debiste haber hecho, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí como que empiezas a tratar de calificar, bueno, no calificar, de arreglar ese error, ¿no? Acuérdense que los errores sí se pueden arreglar, sí se pueden solucionar, siempre y cuando te des cuenta, ¿no?, de lo que estás haciendo. Sí, exactamente. La persona orgullosa generalmente, pues tiene la autoestima baja, ¿no? Y por eso mismo andan buscando sentirse superiores de cualquier forma. Y por ello, porque están buscando... generalmente encuentran defectos ajenos, o sea, defectos en gente ajena, ¿no? Y obviamente tratan de destruir las virtudes que realmente tienen esas personas, simplemente para que en comparación con ellos sobresalgan. Uh-huh. Sí, pues es nuevamente el ego viéndose más alto cuando realmente está demostrando la pequeñez, ¿no? De su alma, porque su alma está intacta, ¿no? Pero sí de, ¿qué podríamos decir? De su autoestima, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay una frase que dice Sócrates, que dice, el orgullo engendra al tirano. El orgullo, cuando inútilmente ha llegado a acumular imprudencias y excesos, remontándose sobre el más alto pináculo, se precipita en un abismo de males del que no hay posibilidad de salir. O sea, es el típico, llegas a la barranca, al punto más alto y te avientas, tu orgullo te avienta, como dice, ¿quién fue el que lo aventó? El orgullo. Wow, de Sócrates, ¿no? Sí, bueno, y hay otras situaciones que van más allá del tema de hoy, ¿no? Realmente no estamos hablando para criticar a la gente que es orgullosa, sino generalmente es para ver qué podemos hacer para controlar un poco, sí... tú sientes que tienes el ego inflado, porque obviamente si lo vas a estar viendo en alguien más, pues realmente no tiene caso. Es curioso, ¿no? Porque aquí acabas de dar un punto muy importante. Si lo vemos en alguien más, híjole, nadie ve lo que no tiene, o sea, nadie conoce lo que no conoce, ¿no? O sea, no tienen. O sea, si yo ya conozco el ego por alguien más, es porque yo lo tengo. Si yo conozco la tristeza, es porque yo ya la experimenté. Si yo conozco la alegría, es porque ya la experimenté y la veo en los demás. Entonces nos gusta verlo así, ¿no? Como, ah, pues que es alegre, pues soy alegre. Pero no nos gusta asumir y decir, ah, veo el ego en alguien más, pero yo no lo tengo. Porque realmente, o sea, somos un espejo y somos una proyección. Así que hay que tener pues cuidado en eso y darnos cuenta también a ver por qué nos molesta tanto. Yo soy una de esas personas, ¿no? Que ahorita lo dije. Yo no tolero mucho las personas egocéntricas. Está mal ahí, ¿no? Porque pues, todos somos uno y me estoy proyectando también, ¿no? Si hay algo que me molesta en algo es porque yo lo tengo, tal vez muy escondidito, pero ahí está. O sea que no puedo así lavarme las manos y decir no es mi problema, ¿no? Porque todos podemos autoindagar eso que no queremos verlo, pero que le asumimos la responsabilidad a alguien más y decir, ah, es que fulanito y fulanita lo tienen y no me hago responsable de que yo lo tengo. Exactamente. Y realmente pues esto es la suma de todo el tema de hoy, ¿no? El que te des cuenta que está en ti ese orgullo y agarrarlo y desinflarlo un poco. Uh-huh. A través de la meditación, del ejercicio o simplemente de hablar con la gente adecuada que te ayude, ¿no? Que te ayude a ver. Un profesional. O que simplemente sea una persona de tu agrado que sabes que tiene tu mejor persona en mente, ¿no? O sea, realmente tus intereses. Sí, siempre acudimos a alguien que tal vez tiene las palabras exactas y correctas que necesitas escuchar, ¿no? A veces uno se da para abajo o a veces se alza demasiado, ¿no? Y tienes esa persona con la que hablas y te dice, a ver, tranquilo, tranquila, o sea, estás exagerando, o sabes qué, te estás subiendo bastante a tu ego, no es para tanto lo que estás experimentando o lo que estás viendo en alguien más, ¿no? Y hay personas que lo tienen a través de sus terapeutas. Entonces, exactamente. Cada quien utiliza las herramientas que tiene. Si a ti te ayuda la meditación, si a ti te ayuda ir con un psicólogo, si a ti te ayuda ir con un psiquiatra, si a ti te ayuda hacer o practicar algún hobby, o sea, aplícalo para que puedas obviamente autoindagarte, ¿no? Exactamente. Y pues así hemos llegado al final del ¿ya programa, ya tan rápido. Esperemos que les haya gustado y que hayan podido encontrar algo que les ayude en este programa sobre el orgullo, no para inflarte, sino para desinflarte, ¿no? Sí, y a qué opinen, ¿no? ¿Quién habló mejor? Yo, ¿verdad? Ahí está el orgullo, ¿no? Pues ahí está. Y bueno, pues esperemos escuchar sus opiniones sobre el tema. Ya vimos a la querida Carmen que nos escribió. Uh-huh. Así si quieren algún tema o si piensan que algo que les pueda ayudar lo podemos tocar aquí, no, o sea, sin ninguna necesidad de que digamos nombres, pero pues si quieren escuchar un tema, pues déjenoslo saber en la página www.sexylordradio.com en la pestaña de contáctanos o en Facebook, que también nos encuentran como Sexy Lord Radio. Y bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches. Música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.